seguir a Cristo. Estas meditaciones que hemos hecho, que en el plan de San Ignacio pertenecen a la primera semana, están también centradas en nuestro Señor Jesucristo. Veíamos en el primer coloquio a nuestro Señor puesto en cruz, y nos preguntábamos qué hemos hecho por Él y qué vamos a hacer por Él, que ha venido a morir por mis pecados. En la meditación del infierno, el coloquio era un coloquio de misericordia con nuestro Señor, que hasta ahora ha tenido tanta piedad, con este Jesús que ha vivido en la tierra. Por eso San Ignacio ponía las tres categorías, las tres clases, los que han vivido antes de estar nuestro Señor, durante su vida y después de su vida aquí en la tierra. Pero ahora, en las meditaciones que siguen, Jesucristo es el objeto mismo de la contemplación. En las meditaciones anteriores era el pecado, el infierno, eran mis pecados. Ahora es Jesús, de una manera directa. Antes de comenzar estas grandes contemplaciones, todas ellas centradas en nuestro Señor como tema mismo de la contemplación, presenta San Ignacio la contemplación síntesis del reino de Cristo. Es como la visión particular que nos presenta de Cristo. ¿Qué garantía tiene esta visión concreta? Podemos decir, es evangélica. Ciertamente. Pero destacar de entre los aspectos que pudiera haber cogido del Evangelio, estos aspectos, eso es propio de la visión que tiene San Ignacio en orden a lo que debe ser encontrar la voluntad de Dios por medio de la imitación actual de Cristo. La garantía que tiene no sólo es el fruto que han dado los ejercicios durante varios siglos en la Iglesia, sino, sobre todo, la aprobación de los papas, que es ininterrumpida, además de la experiencia y de la aprobación de tantos santos que han vivido estos ejercicios. Podemos decir que en esta espiritualidad nos encontramos en nuestro ambiente, y nos ayuda más a esta fidelidad completa al Señor en nuestra propia vocación. La contemplación del reino de Cristo podemos decir que tiene como tres aspectos. El primero es la gracia que expone aquí San Ignacio. Jesucristo invita a todos a seguirle para conquistar el mundo. Es la idea del apostolado, es decir, que cada uno de nosotros nos sintamos responsables en la obra que Él ha venido a hacer al mundo. Es ciertamente a primera vista increíble que el Señor quiera escogernos a nosotros, pobres pecadores, para esta obra de salvación de los demás, de salvación del mundo. Pero es así. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se comunica a través de hombres. En el Nuevo Testamento, desde el primer momento de su vida pública, Jesús escoge 12 y los llama ya Él mismo apóstoles, es decir, enviados, para enviarlos a predicar y para que estén con Él, para formarlos Él más inmediatamente y que después sean los que han de llevar la palabra de Dios a todas partes. La Iglesia siempre ha vivido esta idea del apostolado. El Concilio Vaticano II lo ha formulado en documentos tan oficiales como el de la Constitución Lumen Gentium, hablándonos de la vocación universal al apostolado de todo cristiano. Por el mero hecho del santo bautismo, se siente responsable también de sus hermanos, ya que todos formamos un cuerpo. En este sentido, esta primera parte de la meditación del reino es para dar muchísimas gracias al Señor. Pero ahora la podemos dar por supuesta. Si uno tiene devoción, puede profundizar en ella porque al fin y al cabo, como dice San Ignacio, no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas de Dios interiormente. Internamente. Y cualquiera de estas grandes verdades orientan toda nuestra vida. El segundo elemento, los que tengan juicio y razón. Es lo que para San Ignacio es una primera disposición. Él distingue los que tengan juicio y razón y los que más se querrán afectar y señalar. Los que tendrán juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo, para ir con nuestro Señor a hacer lo que puedan, por la salvación del mundo, con el testimonio de la vida, con las obras, con la dedicación lo más plena posible, para colaborar con nuestro Señor a conquistar a todos para gloria del Padre. También esto lo podemos pasar en los puntos, aunque, como siempre, cada uno puede detenerse donde más le ayude. Pero vamos a la siguiente disposición, que es el tercer elemento. Se refiere a la otra clase de personas en la que debemos desear encontrarnos por la misericordia de Dios, porque Él nos ha llamado a eso. Dice San Ignacio que los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal harán oblaciones, ofrecimientos de mayor importancia, aun haciendo contra su amor carnal y mundano. Es la primera vez que así, tan claramente, en esta contemplación del reino, se nos habla de algo que a primera vista como que quita entusiasmo. Para muchas personas, decir esto en este momento es casi desilusionarlas, porque hasta ahora se hablaba de trabajar con el Señor y eso se ve muy razonable. Los que tengan juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. En esta vida, una persona normal quiere trabajar en algo que valga la pena. Si se le ofrece esto, no hay nada mejor. Pero ahora se nos dice haciendo contra. San Ignacio en esto es radical. No es cuestión de templar el entusiasmo del primero diciendo que quizá también a veces haya que tener alguna renuncia. No. San Ignacio es mucho más radical y dice haciendo contra el amor carnal y mundano. El amor propio. El amor propio aquí es los bienes de carne y sangre. Pero también entra lo que es el amor propio como el amor de todo aquello a lo que el mundo nos lleva. Concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida, como decía San Juan en su primera carta. Y para que quede más claro de qué se trata, nos invita San Ignacio a hacer esta oblación que él ha redactado. Vamos ahora, con la ayuda del Señor, a recordar el texto de la oblación y después a desentrañarlo un poco, para que así nos ayude a comprender mejor lo que hemos hecho y cuál es el sentido de nuestra vida y cómo debemos estar preparados para ir aceptando a Dios constantemente. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, con tal que sea vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra santísima majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Podemos considerar tres elementos fundamentales. Primero, es que la oblación se hace a Jesucristo. Segundo, ¿qué significa la imitación de Cristo como medio para encontrar la voluntad de Dios? Y tercero, ¿en qué consiste, sobre todo, esta imitación de Cristo? Primero, la oblación se hace a Jesucristo. ¿Cuántas veces uno lee el texto y no piensa quizás en Jesucristo, porque las palabras primeras se refieren aparentemente a la divinidad como tal? Eterno Señor de todas las cosas. Parece claro que este es el Eterno Padre, que nos dirigimos a Dios en cuanto Dios. Y sin embargo, no hay duda posible de que San Ignacio en esta oración se dirige a Jesucristo, porque continúa: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación delante de vuestra Madre gloriosa no hay duda de que el único que tiene madre en la Santísima Trinidad es Jesús. Por tanto, es evidente. Es uno de los casos palpables en los que San Ignacio está tan lleno de Jesús que le da denominaciones divinas. Pero está pensando en Jesús. Como nos dijo en el coloquio primero, que de Creador ha venido a hacerse hombre y así a morir por mis pecados. El que muere por mis pecados es el Creador, y aquí el eterno Señor de todas las cosas. Es el Hijo de la Madre Gloriosa, la Virgen Santísima. Esto es lo primero, porque ya centra todo lo que sigue de los ejercicios. Segundo, imitaros. Esta es la oblación. Pero vamos a ver, imitar a Jesucristo hemos dicho que es común a todo cristiano. Por tanto, aquí parece que no puede haber algo particular. Sin embargo, hemos de distinguir. Imitar es común a todo cristiano, pero imitar en la práctica de los consejos evangélicos ya no es común a todo cristiano. Imitar al Señor es lo capital, porque Él es el camino que lleva al Padre, y el camino que nos descubre la voluntad del Padre, como vamos a decir enseguida. Pero es imitarle en una forma concreta. Este será el tercer elemento del que hablaremos luego. Para explicar ahora el sentido que tiene aquí el imitar a Jesucristo, hay que pensar una vez más en lo que son los ejercicios de San Ignacio. Se trata de encontrar la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios la puede y debe buscar cualquier cristiano. Puede salir de los ejercicios decidido a quedarse en el mundo y a formar una familia porque cree que esa es la voluntad de Dios. Puede salir de los ejercicios decidido a dejar el mundo y a entrar en la vida religiosa, por ejemplo. Entonces, esta imitación de Jesús de que aquí se habla, ¿qué significa si puede dar resultados tan distintos? ¿Y de qué nos sirve si con la misma imitación de Jesús salen consecuencias tan diversas? Se trata de una imitación actual y espiritual, las dos cosas, de Jesús. Y como sabemos, aunque luego entremos más a fondo en esto, se trata de imitarle en la pobreza y en la humildad y en las humillaciones, que en definitiva es una pobreza total, actual y espiritual. Pero San Ignacio, dos veces en la oblación pone una condición. Si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir en tal vida y estado. Si me quiere elegir. Y antes había dicho, siendo mayor servicio del Señor. Es un lenguaje que equivale a dos condiciones. ¿Por qué hay que poner estas condiciones para imitar más actualmente a nuestro Señor? Parece que todos podríamos hacerlo. Y sin embargo, es verdad que son condiciones muy bien puestas. El Padre quiere que todos nos parezcamos a su Hijo. Esa es la idea. Todos los predestinados deben parecerse al Hijo, porque Él es el primogénito, el mayor entre muchos hermanos, y todos tienen que parecerse a Él. Pero este parecido es por de pronto parecido en las disposiciones internas, en el corazón. Lo fundamental es siempre el corazón. Que el corazón esté en estas disposiciones que tenía Cristo Jesús. Luego, la realización será una o será otra, porque San Ignacio concibe con San Pablo y con la Sagrada Escritura que el Padre es el que da a cada uno su don, el que le señala su camino. Y ahora, esto es lo admirable. Para conocer el camino que el Padre señala a cada uno, se nos propone como medio la imitación actual de Cristo. El deseo todavía, de ese medio que es la imitación actual de Cristo en la pobreza y en la humillación. ¿Por qué puede ser esto? Es por esto. En primer lugar, porque estas disposiciones de pobreza y de anonadamiento son típicas de nuestro Señor y abarcan toda su vida. Por tanto, todo cristiano tiene que tener estas disposiciones como actitud fundamental en la vida. Después tendrá unas manifestaciones u otras. Ya el desear la pobreza actual y las humillaciones, que es de lo que aquí se habla. Quiero y elijo con tal que... Siempre con esa condición. Pero desear ir por ahí. Desear esto en cuanto sea posible, si es la voluntad del Padre. Es el mejor modo para desprendernos del amor a nosotros mismos, del amor a los bienes de la tierra, del amor propio, en una palabra, con todas sus manifestaciones. Así podremos ver cuál es la voluntad de Dios. Aquí entra un principio que está siempre actuando en los ejercicios. Para San Ignacio, es claro que pensamos más con el corazón que con la cabeza, y esto lo vemos en la vida. ¿Por qué muchas veces no vemos la voluntad de Dios en nuestra propia vida? Pues porque no queremos verla. Pero no conscientemente, porque sería demasiado violento decir, «Señor, sé que me pides esto, pero no quiero verlo». Eso no es normal, porque para eso es mejor decir, «Sé, pero no quiero». Esto es una barbaridad, pero es normal. Pero decir, «Sé, y no quiero verlo», es una contradicción. Lo que nos pasa es que, porque estamos metidos en nosotros mismos, en nuestros deseos y apetitos desordenados, no vemos lo que Dios quiere sobre nosotros. Esto es lo tremendo en toda la vida, incluso en la vida religiosa. De modo que todo el empeño de los ejercicios es, con la ayuda del Señor, sacarnos de nosotros mismos, de todo lo que puede ser apego a nosotros mismos, y entonces estamos, como quien dice, sin una venda en los ojos para ver lo que Dios quiere. Si no somos de Dios, podemos engañarnos fácilmente con el amor propio, con la comodidad, los intereses. Es todo este mundo en el que nos movemos. Esto para San Ignacio es tan claro que él pensaba, ¿cómo sacamos al ser humano de estas cadenas en las que está metido, o de las redes con las que está atado? Pues dándole un amor grande a Jesús, y viendo que Jesús ha ido en una pobreza total, en una renuncia total, ilusionando con el deseo de ir por ese camino, todavía sin que se decida, porque no sabe lo que Dios le va a pedir, pero esto ya es mucho para que vea si Dios le pide eso o no. Esto está funcionando en los ejercicios hasta en los tres binarios, y siempre, en el fondo, es la misma idea. Es partir de un hecho que palpamos todos cada día. Y si no lo palpamos, iba a decir que es peor. Entonces es cuando más falta nos haría palpar que cada uno estamos llenos de desórdenes, y que, como dice San Ignacio, no somos buenos jueces en las cosas propias. Si yo estoy lleno de desórdenes, soy yo el que tengo que verlo. ¿Cómo lo voy a ver? Enamorándome del Señor. Del Señor que vive esta vida de renuncia actual, de pobreza actual, de humillación actual, y deseando ser como Él. Entonces, si el Señor te pide una humillación, o un sacrificio, o una renuncia, estás capacitado para verlo, porque de otra manera no lo estamos. Tiene también la ventaja de que, aun cuando uno viera que el Señor no le pide eso, ya está tranquilo de que ve que es voluntad de Dios, pero además, en medio de la riqueza y en medio de la estima del mundo, que puede darse según la profesión de cada uno, aunque vengan las espinas y los fracasos humanos, que esos no pueden faltar en ninguna vida. Sin embargo, en medio de ese éxito humano, el corazón añora otra cosa, si es un corazón verdaderamente enamorado del Señor. Entonces no se apega a ese honor y no se apega a esos bienes. Es desprendido en lo material y es desprendido de sí mismo y en lo espiritual, en todo lo que significa amor propio. Y vive verdaderamente el Espíritu de Cristo en medio de esas realidades contrarias materialmente a lo que fue la vida del Señor. Pero queda otra posibilidad, y es la del caso en que no veamos claro la voluntad del Padre sobre nosotros. Para eso pone San Ignacio el movimiento de los espíritus, etc. Durante los ejercicios, no vemos claro, como aparecerá en la tercera manera de humildad. Si no vemos claro, ¿qué más queremos que seguir el camino de Jesús? Pues entonces, pobreza actual y humillación actual. Ya no vamos a decir que no, porque el Padre quiere otra cosa de nosotros. Como sabemos que a Él le gusta que nos parezcamos lo más posible a Jesús, ya basta. Vamos por este camino de la imitación actual de Cristo. Esto, como vemos, tiene aplicación en toda nuestra vida, no solamente en el momento de una elección de estado. Tiene aplicación en toda elección. Y más que elección, diríamos la actitud de nuestra vida religiosa. Y podemos tomar una idea maravillosa de Santa Teresa, en la cual está dicho todo. Hijas mías, somos esposas del crucificado. Una mujer honrada sigue la suerte de su esposo. Ya está. Lo cual no significa que una mujer honrada va a estar en la cárcel con él si él está en la cárcel, o va a sufrir la muerte si él la sufre. Pues puede ser que no. Son cosas distintas. Pero ella lo que quiere es parecerse a él, vivir con él, participar lo más que pueda de su suerte, y eso determina toda su existencia, aun cuando materialmente no pueda seguirle. Ojalá nos pongamos en esta disposición de alma con ilusión, por amor. Porque todo esto no significa nada si no es a base de un amor apasionado a nuestro Señor Jesucristo. Casi diríamos, todo esto es una corazonada de amor al Señor, pero que responde a la corazonada de amor que Él ha tenido por nosotros y en la que ha ido hasta la muerte. Todavía no nos decidimos a nada. ¿Por qué? Porque sabemos que el Padre puede querer para nosotros una vida distinta materialmente de la de Jesús. No está dicho todo con la imitación de Cristo. Pero si es la voluntad del Señor, nosotros por nuestra parte queremos ir por donde va Jesús, aun en pobreza actual, en humillación. Esto es la clave de todo para ver la voluntad de Dios. Porque si no, no la vamos a ver, porque nos cuesta mucho verla en esas materias, y solo por amor a Él estamos preparados para verla si el Señor nos la manifiesta. Después, si el Señor nos lleva por otro camino, viviremos con esa añoranza de la imitación actual de Cristo. Y finalmente, para el caso de que no tengamos ninguna razón que nos diga claramente cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros, nos basta imitar en pobreza actual a Jesucristo. Esto tiene una aplicación concreta, concretísima, en nuestra vida. Ahora vamos a ver el tercer elemento, que aclara esto un poquito más todavía. El tercer elemento es la imitación de Cristo, en la pobreza, así actual como espiritual, y en las injurias, improperios, etc. Es decir, en la humillación. Como ven, para nuestro modo de hablar de hoy, todo se puede reducir a la palabra pobreza, porque ahí entra la pobreza de los bienes materiales, la pobreza de los bienes espirituales, la pobreza de los bienes del corazón, la pobreza de los bienes del amor propio. Todo entraría ahí. Pero podemos distinguir en la terminología de los ejercicios. Pobreza más bien va por los bienes materiales. Humillaciones más bien por lo que se refiere al amor propio. Y ahora se pregunta uno, ¿por qué ha concentrado San Ignacio en esto todo? Pensemos que se trata de hacer apostolado en la Iglesia. ¿Por qué precisamente va a ser por este camino? Con otras palabras, nuestro Señor habla mucho del amor a Dios, del amor al prójimo. San Ignacio no nos cita aquí el amor. No nos dice, imitar al Señor en el amor. No. No lo cita, porque él supone que esa es la clave de todo. Pero él, como hombre concreto, sabe que la práctica de la vida tiene que ir por aquí para que el amor sea verdadero. Por supuesto, sin amor no hay nada, pero la práctica concreta es esta. Iremos viendo, pues, a lo largo de los ejercicios, en una línea ininterrumpida, cómo la vida de nuestro Señor es verdaderamente de pobreza. Es decir, él renuncia a los bienes de este mundo. Tiene la vida de una persona de lo más modesto de aquella sociedad. Tampoco fue una vida miserable, de un esclavo, no. Tampoco eso fue la vida de nuestro Señor. Nació en suma pobreza, como dirá San Ignacio. Murió en suma pobreza, es verdad. Pero su vida se desarrolla dentro de lo normal, en lo más sencillo del pueblo. No ha querido una familia rica, una familia sacerdotal, una familia de prestigio, no. No lo ha querido el Señor. Y después, en la vida pública, acepta las consecuencias de una vida errante, que va de una parte a otra, que no tiene bienes más que lo que le dan para vivir, y aun eso mismo lo reparte también con los pobres. Y la humillación. Aquí sí que tocamos el punto más difícil, porque la pobreza la sentimos muy pronto como una liberación. La humillación ya es distinto. Es lo que más nos cuesta a todos. La humillación en todas sus formas. San Pablo emplea esa palabra hablando ya de la encarnación. Domina, por tanto, toda la vida terrena de Jesús hasta la muerte de cruz, la kenosis, es decir, el vaciamiento, al pie de la letra. Se vacía de sí mismo, renunció a toda su gloria de Dios y apareció como hombre. Esto para San Pablo es un anonadamiento. Y así es. Esto es lo que vamos palpando cada vez más en la vida del Señor. Este fue el camino que él eligió. Esto es para nosotros tan difícil, aun dentro de la vida religiosa, que todos sabemos que aun personas muy buenas, de las que no podemos dudar que son muy buenas, y que son fidelísimas a las reglas en todo lo que se puede constatar externamente, y que aman al Señor con ilusión, con el corazón, aquí a veces fallan, y da tanta pena. Hay un texto del padre de Guibert, un hombre verdaderamente de Dios, en el que habla de lo que él llama los santos inacabados. Dice, ¿qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre un santo inacabado y los que verdaderamente son santos sin más? Y sigue, lo mismo en seglares que en sacerdotes, que en religiosos, encontramos personas de verdadero celo e incluso de vida espiritual profunda, que tratan de evitar todo pecado, toda imperfección en cuanto se les alcanza. ¿Qué les falta entonces? Les falta una plenitud de renuncia a sí mismos, de olvido de sí mismos. Con la plenitud de renuncia se hubieran hecho instrumentos aptos de Dios en totalidad, que es lo que vemos en los verdaderos santos. Es decir, el verdadero santo, para el padre de Guibert, es el que se deja a sí mismo del todo en manos de Dios, sin más, sin condición alguna. Y el santo inacabado es el que todavía se apoya en sí mismo y con tal de que no se le toque ese último reducto, todo va bien. Esta contemplación, pues, es para todos nosotros y para toda la vida. Es más, podemos decir que cada año en los ejercicios uno como que se asusta más de lo lejos que estamos de la meta, porque el Señor va dando cada vez más luz. No es que seamos cada vez menos fieles al Señor. Si así fuera, sería trágico el camino de la vida religiosa y de la vida espiritual. No es eso, sino que cada vez va comprendiendo uno más lo que significa en San Juan de la Cruz el «dalo todo», y por otro lado, la verdad. Que Nuestra Señora, ejemplar de disponibilidad al Espíritu Santo, nos alcance gracia para que de estos ejercicios salgamos todavía más enamorados de nuestro Señor en esto, en esta visión de Cristo crucificado, porque la cruz de Cristo es el resumen de todo, pero no es más que el grado supremo. Toda la vida de Jesús va preparando este último paso y va por ese mismo camino. Que Nuestra Señora nos ayude a amar a Jesús de todo corazón y a llegar a tener esta segunda visión de Jesús. Una es la visión de Jesús el Maestro, el Amigo, el Legislador. Y otra visión es la de Jesús crucificado, que es más maravilloso. Ahí es donde se comprende todo de una vez. Que ella nos ayude. Pidamos mucho la ayuda del Señor. Nosotros, por nuestras fuerzas, no nos bastamos de ninguna manera. Texto que puede ayudar para la oración. Ejercicios números 91 al 98. Thank you.